looms like a bird of doom as it ships and cracks where secrets lie in the bo- ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos de nueva cuenta en su programa La misteriosa flama de la reina Albana. Su servidor Eduardo Reyes Melín y aquí con Humberto Paredes. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás de calor? Ay, pues yo diciendo ya se va mayo a todo dar y cual sigue. Llegó junio, sí. Con más calor. Fíjate, el lunes que llegué a la casa de ustedes, eran las 5 de la tarde y venía escuchando en el radio pues las noticias de las 5 que se ponen y sí. La temperatura del día, 35 grados. Y, ya las 5 de la tarde. Mis zapatos se derritieron otra vez. Pero bueno, es parte de calentamiento global, ¿no? Hay gente que sí. No cree, pero la neta sí. Claro, y es que todos influimos de alguna manera pues al deterioro o al mejoramiento. Sí. El uso del vehículo, de repente va una sola persona y hay 100 automotores con una sola persona, sí. Pues dices, bueno, ¿verdad? Sí, ves en las mañanas las avenidas principales de acceso a esta ciudad, carros, y nomás una persona en el carro. Sí, que tampoco son de culparse porque, digo, el servicio de transporte público tampoco tiene las condiciones óptimas como para decir, bueno, nos movemos en transporte público, que sería lo ideal, pero bueno, ya llegará ese momento. Sí. Hoy tenemos a una invitada muy especial, que queremos mucho, Antonieta Páez Ochoa. Ella tiene la floristería de Guadalajara. ¿Qué tal, Antonieta? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, bienvenida al programa. Gracias, aquí contenta de estar. Excelentísimo. Ya queríamos tenerte desde antes, creo que desde el 10 de mayo, pero tuviste un compromiso, bueno, el compromiso. Sí, estaba vendiendo. Sí, es una fecha muy especial. Sí. Super top en tu giro, ¿no? Sí, así es, sí, muy importante. Platícanos cómo es la floristería, ¿qué es la floristería en sí? Bueno, la floristería de Guadalajara es un negocio más que nada emotivo, es un negocio emotivo porque pues... Provoca las emociones. Así es, entonces es muy bonito porque... Bueno, en toda ocasión, las flores son bienvenidas. Claro. Cumpleaños, 10 de mayo, el 14 de febrero, hasta en los funerales, ¿verdad? Claro, claro. Así es. Traen alegría, un poquito de alegría, ¿no? De repente, o mucha alegría. Así es. Sí, eso es lo que más me gusta del... Ver al cliente satisfecho, o por lo menos que va en camino a satisfacer a alguien, pues, de la misma manera, ¿verdad? Tanto como el que recibe, como el que las manda. Claro. Y también las manda. O sea, ustedes hacen también entregas a domicilio. Sí, así es. Sí, nuestro servicio es siempre a domicilio. Es siempre a domicilio. Sí. Entonces tú ves la reacción de la persona. Sí, así es. Y tomo foto y video. ¡Oh, qué padre! Pues así funciona nuestro negocio. Excelente. ¿Desde cuándo estás con la floristería? Bueno, tenemos 5 años. Tenemos 5 años con la floristería. Ay, ya son bastante tiempo. Sí, nada más que ahorita pues nada más estamos con la floristería virtual. Sí. Próximamente vamos a estar en Expo Tu Boda, el 24 y 25 de junio. Ah, pues ya un par de semanas. Sí, ya. Eso es en la Expo, ¿no? Así es. Okay. Así es, me invitaron y pues ahí voy a estar. Ah, qué padre. ¿Cómo ven? Y de manera virtual, bueno, muchos negocios ya se manejan de esta manera, ¿no? Entonces, es muy práctico acceder, pues, y pagar, me imagino, con tarjeta, ¿o cómo se paga? Sí, así es. Pues, el primer contacto es vía inbox. Sí. Por medio de Facebook. Y ya después, por ejemplo, las mismas personas, mis conocidos, pues me recomiendan, así es. Y pues ya, pues me mandan, yo les mando el catálogo de flores y ellos ya me dicen qué es lo que... El catálogo de flores, a ver, platícanos un poquito de ese catálogo de flores, ¿cómo es? Bueno, puede ser de bouquet, que viene siendo como el ramo tipo ramo de novia. Ajá. O envase, también puede ser. Y pues tenemos de distintas flores, ¿no? Y de distintos colores, pues depende de la ocasión. Estos colores y estas flores tienen un mensaje muy particular cada una, me supongo, ¿verdad? Pues mira, realmente ante la sociedad, pues sí. Pero como yo soy diseñador, más bien mucha gente cree que las flores amarillas son como de desprecio, ¿no? Sí. Y realmente son las que les da la luz a las... Iluminan, pues, las, a las demás. Pero en trabajo en conjunto, me supongo, ¿no? Por ejemplo, sí, utilizas sí, sí. Tú juegas con la variedad de formas y colores. Y... Sí, sí, sí, así es. Y es. Ahí está el detalle del diseño. Ahora que lo mencionas en cuestión de diseño, ya es muy diferente hoy en día a no sé cuántos años atrás, que antes era, pues, el, digamos, el típico ramo normalito y ahora se usa más diseño... Sí, ahora. De ahí viene esa definición de floristería o... Mira. Porque ya, o sea, diseño y todas esas cuestiones pues entran en lo de las flores. Ya no es, como te digo, no es el típico ramo, sino sí, hay ya. Una clase de diseños con, pues, las flores. Florería que realmente significa donde venden flores, pero en volumen. En volumen, exactamente. Okay, okay. Y una floristería es donde venden ya la flor manipulada. Que esto quiere decir con ramos de base. ¿Y de dónde surge? ¿De dónde surge este término? ¿O dónde comienza esta moda? Bueno, si hablamos de novia, por ejemplo, desde los egipcios, las novias usaban unas ramitas. Que con eso, pues, espantaban las moscas, ¿no? Los mosquitos. Sí, claro. Y ya después fue... estético. Así es, fue como una... Una manera, pues, de adornar o de sí, lucir. Así es. Entonces ya después llevaban ramos blancos que significaban pureza. O sea, que tú ya vas a entregar tu pureza a esa persona especial, ¿no? Claro. Las así novias. Es. Sí, las novias. Y, pues, se llevaban tres ramos, uno que dejaban pues en el rito, el otro en el que pues se llevaba todo el tiempo y otro el que se aventaba pues a las señoritas, ¿no? Sí. Claro. No, alguna momia que estuviera atrás también, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que no se había podido casar y finalmente le tocó el ramo. Así es. Bueno, ese era el mito, ¿no? Que lo agarraba alguna señorita que, claro, que no se había casado y pues ya era la que le tocaba. Pero tenía que ser señorita, o sea, ya si era divorciada, viuda o algo, ya pues no. No, pues no, no se usaba. Ya no es como ahora. Habría muchas como fiestas calle. Desiertas en estos sí. tiempos. No, imagínate, ya no se iba a poder. Sí, así es. Y entonces los ramos, hablando por ejemplo de ramos de novia, ¿cuál sería lo más usual? ¿Qué colores o qué formas? Bueno, el que más se utiliza es el color blanco, ¿no? Blanco. Así es, pero pues a hoy ya depende la temática de la boda. De los 15 años, o sea, sí, ya es. ¿Y qué flores utilizas? ¿Qué flores te gusta, con cuáles te gusta trabajar? Con todas, la verdad, todas tienen su estilo, unas duran más, otras duran menos, también hay tipo de flores que son especialmente para las bodas, para las novias, otras para los 15 años. Las quinceañeras utilizan más colores más llamativos. Claro. Y pues las bodas pues más sobrios, blancos, sí, más beige. Y, sí. ¿Y como que será rosas, tulipán? ¿Tulipanes? ¿Hay tulipanes? Bueno, a mí me encantan los tulipanes. Sí, sí. Sí, son así. Para mí es como muy, muy elegantes y no pues, necesitan tanto follaje porque con el simple hecho de la flor es elegante. Claro, entre más sencillez mejor, ¿verdad? Sí, también las orquídeas son, sí, pero son muy costosas. Sí, muy costosas. En ambos casos, digo, un ramo de tulipanes, por ejemplo, ¿cuánto más o menos? Un ramo de tulipanes para novia, sí, pues como unos 1,500 pesos. 1,500, wow. Pero una sola orquídea también, una sola. Una sola, sí. ¿Cuánto andas hablando? Una sola. De una sola, pues anda como en 500 pesos. Wow. Y una, ahora un ramo, imagínate una orquídea salvaje. No. Ah, no, eso es una película, eso es otra cosa. Sí. No, también hay como... ramas que traen varias orquídeas y sí, claro, cuestan como 1,500 pesos, traen como 3, 4 orquídeas. Y todo para que el pajecito la tumbe en el camino. Ándale. ¡Ah, Dios, no! Es mejor. Márcale la floristería. O por ejemplo, en estos tiempos de calores, ¿no? No duran nada. Sí, es mejor me voy al orquidiario del Parque Guazul y me robo una. No, sí, no es cierto, no hagan caso, no hagan caso. Sí, así es. Las orquídeas son además muy delicadas. Yo veo que tienen como una capsulita cuando las entregan. Uh-huh. Así es. Es para que esté Es para que humectada. Siempre estén hidratación. Hidratada, okay. Ajá, okay. Sí. Y las orquídeas, los alcatraces, las hortensias son súper delicadas. Y eso siempre hay que mantenerlas frescas porque si no... Se secan, se queman. Me pasó que en unos 15 años, de hecho fue hace poquito... ya había hecho yo todos los arreglos, ¿no? Uh-huh. De mi casa a su casa, al casi gracias. No hice 10 minutos. Y eso tuve fue suficiente. Que volver a comprar toda la flor. Ay, no es cierto. Porque sí, el calor estaba fulminante. Entonces, bueno, tienes que comprar sus cuentas. Sí, claro. ¿Qué haces sí. con pues, esas situaciones? Pues uno tiene que tener el trabajo terminado, ¿no? Wow, claro. Y me tengo que regresar a donde las venden y... Pero y volver a hacer. Pero esa satisfacción al cliente, pues, uh-huh. es, digamos, trabajo de calidad. Sí, sí. Ah, sí, sí, entonces, claro, eso cuenta mucho. Eso quiere decir que si van a la flor, si acuden a la floristería, van a recibir exactamente lo que tú les ofreces. Así es. Wow. Sí, no. Pues garantizado, es que... nada de que falló. Ah, no, falló. Claro, no. O que era clavel por rosa. Cordón de obispo. Voy a entregar así todas sí. marchitas, ¿no? No, sí. Bueno, otra de las cosas importantes, bueno, son mitos sociales de que, ay, si te regalan una flor y si se marchita quiere decir que porque no te la dio de buen corazón. No, no, y con ese calor. La verdad es que ese es un mito, ¿no? Porque, bueno, pues la flor puede estar ya de días, puede ser el calor, o sea, es algo que... No, y creo que ese tipo de mitos, por ejemplo, tiene su origen en los productos chinos. Porque ándale. Pues ahora que venden ya la flor también de plástico, dicen, mira, esa no se marchita. Sí. Digo, no huele pero igual. Pero es mucho más costosa, ¿eh? No, es, termina haciéndolo, ¿verdad? Sí. ¿Manda? Digo, no tiene el mismo impacto definitivamente. Ah, no, no, no. Ni el aroma, ni la presentación. Claro. Es no, más, ya se vea súper artificial. Que ¿no? igual, si se seca, hay unas que quedan muy padres como naturaleza muerta. Ay, ¿eh? Sí, la neta, sí, también la neta. Ahorita está mucho de moda la naturaleza muerta. ¿Y deshidratados sí. también? Sí, sí, sí, sí. Es ay, lo que los ramos de novia están padres. Con naturaleza muerta. Sí. Ponen órale, las órale. Hortensias boca abajo y las dejan como 20 días y así las venden. ¡Wow! Deshidratadas. Interesante. Oh. Sí, wow. está. Ahorita está que, mucho de moda. A mí me gusta como se ve, pues, sí. pero no sabía que fuera mercado. Pues, sí, que. Sí. Hay flores que no se les cae, pues, la florecita, aunque estén se ya mantiene. Deshidratadas. Así es. Ah, qué interesante. Sí. Y hay, inclusive yo he visto algunos arreglos con vegetales, ¿no? Como, por ejemplo, lechugas, coliflor, piñas. Ensaladas. Es la flor de las... De la verdura, ¿no? De la también sí. hay del ajo. Ah, del ajo no he visto. Sí, son unas bolitas muy bonitas. Ah, qué padre. Huelen a ajo. Huelen a ajo. Sí. Y ya nada más pero le pones... No es muy recomendable. Para... Bueno, la puedes acompañar de algún queso, algún buen queso. Ya tiene el aroma con queso y ajo, ¿no? De una vez, ¿no? Y el vinito sí. tinto ya. Ay, no, no, tinto, no. Ya, un panecito y listo, ya están. Ya, está, ya. Ya están en el día de campo. Sí. ¿Qué música nos traes hoy, Lalo? Platícanos, a ver. Ah, mira, ya es que la semana pasada hablé de los rockeros acá que también hacen sus buenas baladitas. Claro, sí. Ahora traje otra vez otro de los grupos pesados, más pesadillos, pues, pero ahora en versión acústica. Ah, súper bien. Oye, por cierto que tú también escribes, ¿verdad? Acabas de publicar por ahí que tenías algunas canciones. Escribía, fíjate que sí, en el siglo pasado, realmente. pues sí, literal. Ahora que estuve arreglando ahí por cambio de casa y todo eso, salieron mis hojitas con un friego de canciones que había escrito yo en 89, 91. Sí. Y en una sí me quedé, ay Dios, yo escribí esto. Ah, yo pensaba así, no te cuelgas, pero otro bueno. ladrillo en la pared. Nah, ay, sí. no. las grababa acá, tenía una guitarrita. Ay, y también aquí, con audio, con música. Sí, los llegué a grabar cassettes y todo, ahí los tengo. A ver si un día los digitalizo y los subo a YouTube, escuchar. A ver si. Súper. Me va también como Fernan Flo. Ay, sí. pero bueno, como te decía, Ah, y ahorita te contesto, Fidencio, aguanta. A continuación, Megadeth con Symphony of Destruction en versión acústica. See, thanks guys for stopping by. We'll see Symphony of Destruction. Take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads roll. Like a robot, his metal brain corrodes. You try to take his part before the cat explodes. Explodes. Starts to rumble. Will powers fall? Warring for the heavens. A peaceful man stands tall. Bueno, ya estamos de regreso con algunos saludos, por cierto, para Ruth, Shalom, un saludo muy cordial para ti, Irma Gómez, a Fide también nos está escuchando, Alex Ambriz. Sí, saludotes ambos dos. Irma Gómez, Beatriz, Betty que está enfrente de mí, Marta Alicia Topete, saludos hasta Mazatlán, a Magda Luján, a Virginia Bundis, a Lalo del Sagrario, a Eduardo Sagún, Angélica Domínguez, María Teresa Gutiérrez, Francisco Rubalcaba y Beth Esquivel Sedano, a Livia Rodríguez, a Adia Arizaga, Tania Cuevas Valadez, Ceci López, Ceci Miau, que estuvo la semana pasada con nosotros, también un saludo, a Joana, a Alejandra Aguilar, a Armando Morelos Bermejo y Abdu Abdullah Selaviñé, que creo que es amigo de la FA, que ya viene por acá del camino. Ruth Ceja. A Ruth Ceja. Claro, también es amigo tuyo. ¿Cómo se llama? Abdul. Abdul, ¿de dónde es? Es de aquí, de Guadalajara. Ah, es de Guadalajara. Pero creo que son haitiano su papá. Ah, qué interesante. Oh, qué chido. Sí. Tiene unas rastas tremendas, ¿sí, muy padres? ¿Conoces? Pues lo he visto de repente. Pero, qué padre. Pero el mundo es muy chiquito. Sí, cómo no. Y síguenos platicando de la floristería. A ver, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la flor? ¿Qué te llamó la atención o cómo fue que...? Bueno, principalmente, pues por azares del destino, nos rentaron una casa donde la cochera se usaba de florería. Ah, qué bien. Bueno, de floristería, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues nos compartíamos la renta. Y sí, pues ahí fue donde yo fuiste empecé. Aprendiendo, sí. Yo claro. Estudié diseño gráfico, entonces, bueno, pues el diseño se me da, ¿no? Claro, y eso lo aplicaste también a la sí, flor. Sí, así es. Y pues, por cosas también del destino, la floristería se desatendió. Sí. Y cerraron. Pues, cerraron los dueños y yo, sí. Y pues yo decidí a volverla a abrir. Ah, qué bien, hace así 5 años. Sí, así es, wow. Hace 5 años. El tiempo se va de volada. Sí, rapidísimo. Así es. ¿Y tú decidiste entonces vincular, digamos, lo que estudiaste, diseño, con la flor? Sí, y pues es que realmente todo es creatividad, ¿no? Claro. Uh-huh. Del diseño, entonces pues me invitaron un 10 de mayo y los primeros arreglos que se vendieron fueron los míos. Ah, quizás te motivó más. Sí, sí, cómo no. Así es, entonces así haz de cuenta que yo sin hacer ningún arreglo antes, o sea, nada más con solo visual. Ver. Sí, exacto. Así wow. Es, entonces como que se me da. Y durante este periodo, me gusta. Me supongo que de cualquier manera sí habrás tomado algún curso, porque hay muchos cursos de repente que se van presentando. Sí, así es, diplomado, sí he tomado uno. Ah, qué padre. Pero... pues casi todos son para principiantes. Ah, ok. No quieren dar tanto el conocimiento, a lo mejor, abrirlo. No tanto, como que nada más, como que es un negocio como que lo toman y ya, pues no hay tanto... teje y maneje. Así es. Hay ya que más ser creativos. O acercarse a una persona que ya tenga mucho tiempo de... pues en este negocio, ¿verdad? Esto en Europa es un poco más común, ¿verdad? Es decir, el arreglo de flores, aunque es más, muchísimo, muy muy costoso, pues, en comparación. Sí. Nosotros aquí tenemos, muchos lugares cercanos, Michoacán y otros clima, estados. Sí, claro, el Estado de México. El Estado de México, que traen mucha flor. Así es. Aunque otra flor también viene importada, ¿no? El caso de los tulipanes. Los tulipanes también se dan mucho en los, ¿cómo se llama? ¿En vivero? ¿O? En los viveros, sí. Ah, ya están creciendo los aquí también. Sí, y ¿cómo se llama? Las orquídeas también. Sí, o sea, son flores muy... delicadas, pero que ya están cultivando. Ya se pueden hacer. Eso es muy bueno. Sí, cultivar aquí. Sí. Así es. Hay una historia muy muy peculiar con relación a los tulipanes en Holanda. Los tulipanes son asiáticos en realidad, pero los holandeses los llevaron a los Países Bajos en el periodo en el que tenían el mayor auge como imperio. Uh-huh. Pero tenían mucho dinero para gastar y lo invirtieron precisamente en flores y embellecieron la ciudad, la llenaron de tulipanes y eso fue parte de la decadencia. Porque era costosísimo mantener pues un gusto tan extravagante. Y así fue como los tulipanes se quedaron en Europa, pues, y ya después... Sí, y aparte, pues, los tulipanes son flores de tiempos de frío, ¿no? Ajá. Eso se dan en febrero, o sea, son flores donde se dan en tiempos ¿qué es temporada? Muy fríos. Ajá, así es. ¿Y las amapolas qué onda? Las amapolas, ya. No, es que se me hace curioso porque ya he visto en fíjate venta... Fíjate que están, para mí, los tulipanes y la, ¿cómo se llama? Las amapolas. Y las amapolas son flores hermosas, súper, ¿no? Sí, claro. Pero pues las utilizan, pues, con para hacer otro tipo, así es, con otro fin. Pero ya hay goma de mascar de otro tipo, ¿no? O sea, no tienen que hacer la de la amapola. Sí, sí, sí. Hubo en Chapultepec la... feria de las flores, algo así, y había mucho vivero Y en algún puesto te vendían la amapola. Sí. Ya, caray, como hay que, o sea, ya está permitido, ¿qué onda? Pues según yo no, ¿eh? ¿Dónde vimos también en el cultural, no? Yo lo he visto mucho en el cultural y en algunos. En Chapú, así, lo vimos. Algunos. Pues la voy viveros a buscar porque. ¿Y en Afganistán? Porque a mí me gusta. Ah, ¿no? Sí, sí. La mera mata. Patio de mi casa. En el patio. También cálmate, Tatiana. El follaje de la marihuana y todo eso. Oye, es cierto. ¿No esa te piden? La tengo en la cochera. ¿No te piden arreglos así muy exóticos de repente? Que lleven, sí, pues, no sé, hoja de marihuana o algo así. No, porque no. Bueno, yo no la puedo conseguir. Esa más uh-huh. bien ya... pues se consigue. ya doblado. Ya procesado. ¿No? Ajá, exactamente. Entonces, pues, sí, la amapola es una flor muy bonita, de las que más sí me gustan, de hecho. Sí, te digo, así la vi en, pues, ahora sí que con mis propios ojos, y dije, ah, caray, ya está permitido que uno dice, a una o dos, sí, así, pero ya. Sí, sí, producción sí. Y hubo un masiva, buen periodo de tiempo en el que la amapola estaba en los jardines aquí en Guadalajara, por ejemplo, en el Parque Alcalde. Sí, sí, en los camellones y X lugares, sí, sí, sí. Sí, pero la empezaron a utilizar de otra manera y pues ya la vetaron, claro, ¿no? A partir de los 70 es como que cambió todo. Así no, y ni que fuera la única, porque yo me acuerdo que ya es que voy mucho a la barranca y a veces subía fotos de plantas que me llamaban la atención, subí una flor morada que se me hizo bonita y subí, ahí les va la imagen cursi del día, puse de payasada y pues Jesús Guerrero me contestó, nomás no se te ocurra consumírtela porque esa produce XX, y yo cállate, no des ideas, pues, y si la mastico y eso, que de ahí se hacía una X droga, sí, o sea... No le dijiste, pues no sé, pero ya están tocando en la puerta de mi casa. Y sí, estoy volando aquí en la barranca ya. Se perdió ese negocio. Qué buen viaje. Sí, o sea. No. ¿Y qué es lo que más te ha gustado, por ejemplo, en este periodo, en estos 5 años? ¿Cuáles serían los trabajos que tú recuerdas con más cariño? Que digas, esto me llenó, me conmovió, me gustó mucho lo que hice o lo que... La reacción pues que tuvo la persona que recibió. Bueno, en una ocasión le llevaron, bueno, me mandaron llevarle a una señora a un asilo y pues todas las viejitas querían flores, ah, ¿no? Dale. Entonces así fue como que emotivo, ¿no? Sí, pues, conmovedor, ¿no? Pues sí, o sea, esas personas pues casi siempre están olvidadas, sí, y cierto. Así es, entonces, bueno, eso es lo que más... Para que, digo, del público se animen y de alguna manera, aún como anónimo, pues manden flores a un asilo, ¿no? No es mala idea. No es además a un, sí, hospital, no, sí, algún enfermo, sí, al azar, ¿no? Decir, para la cama 20 vamos a mandarle un arreglo. Pero ¿sabes qué? A los hospitales, por ejemplo, al Hospital Civil, al IMSS y todo eso, no te dejan... Ah, no te dejan entrar arreglos. No dejan entrar flores. Wow. Órale. Pero ¿cuál, pues, será? ¿Qué será la porque razón? Porque muchos les ocasiona como alergias. Alergias. Ah, ya. Y terminas matando a alguno que otro paciente, sí, ¿verdad? Oye, el doctor fulano, no, murió hace rato. Una alergia de una flor. Una intoxicación. De amapola, ¿no? Ay, todavía. Pues traía todavía la liga en el brazo cuando murió. Y un trisporing. El salto. No, y sí, ese fue como, y también pues me ha tocado pues experiencias donde las chicas rechazan también las flores, ¿no? Platícanos una de esas, a ver cómo. Pues pues llegué al domicilio, a donde me mandaron. Pensé que lo iba a decir, me quedé. No voy te a decir. Te vi con las intenciones. Me están viendo. Sierra Nevada, 17:51. No, imagínate. Y pues la chava pues nunca salió, le mandé mensaje, le dije que pues tenía, ¿cómo se llama? Un arreglo. Presente. No le dije que un arreglo, sí, muy presente, y pues la nunca. No quiso salir. Ni salió la mamá, no salió nadie, no. Entonces, después volví en la noche. Sí. Y también, no. Entonces, pues ya llegó pues el muchacho y. No, pues ya supo. Llegó que por no. las flores, pues se las, claro, llevó, no sé qué haría con ellas, pero pues así. Pues triste. O también triste se dan casos, godinescos, por así decir, Yo me acuerdo, por ejemplo, que le llevaban flores a una compañera en la oficina y no le gustaba el que se las mandaba para nada. Pues sí las recibía y todo, pero luego se las daba a un compañero, ten para que tú se las lleves a tu novia. Mira, y el otro pues ya quedó pues, bien contento, claro. Quedaba bien. A mí se me hace que le gustaba el compañero. Ándale, ándale. Y este no agarra la onda y se las llevaba a la novia, pero bueno. ¿Algún diseño loco, raro, que te hayan pedido alguna vez? Hace poquito me pidieron un diseño para una exposición fotográfica. De hecho, fue hace como unos 22 días. Uh-huh. Se llamaba 101 Mujeres. Uh-huh. Y pues el diseño fue libre, ¿no? Y pues puse lo que ahorita está de moda. Y a ver, platícanos, ¿qué está de moda? Pues mucho follaje y poca flor. Los diseños son como más despeinados, así, sin tanto... Pues como la naturaleza, ¿no? Claro, más libre. Así es. Para quienes no conocen los términos, pues, de las flores, ¿qué es follaje? El follaje es lo verde, Muy bien. Lo que digamos, lo que circunda al arreglo, ¿verdad? Así lo que es. Lo que antes circundaba. Ya no. Ahora puede estar dentro, sí, fuera. Sí, dentro, fuera... caído. Ah, qué interesante. Sí, o sea, es totalmente diferente. Además utilizan, no sé, desde las cántaras de leche o jarras. Cosas así. Sí, tazas. Exacto. Sí, o de los que les pones agua a los... Ah, sí, no recuerdo las regaderas. Regaderas, ¿verdad? Claro, sí, y se ven muy bonitas. Sí, se ven bonitas. O sea, ahorita está de moda todo lo que es vintage. Sí. Bicicletas, claro. Sí, así es. Ay, qué padre. Sí, está muy padre el diseño. Y si quieren hacer, por ejemplo, una entrega de un arreglo sencillo pero bonito, así emotivo, ¿desde desde qué precios más o menos estás? Pues manejo desde los 350 pesos, que vienen siendo dos docenas. Ah, okay. A domicilio. Ah, qué bien. ¿Dos docenas de rosa? Ajá, así. Está bien, está muy bien. A domicilio. Y pues depende, ¿no? Si está aquí en Guadalajara, Zapopan o Tlaquepaque, pues así. Pero si ya es fuera, pues es un poquito más, más costoso. Por ejemplo, si está en Playa del Carmen. No, pues eso que le hablan la otra florería. ¿No? O sea que no le llevaría flores si te pagaran el vuelo. Y claro. Si fuera al revés, es que sí he visto... Sí. ¿Verdad? No, me refiero a si te busca alguien de al revés, de Playa del Carmen, claro, para entregarle aquí a Guadalajara. Sí, también tengo entregas foráneas. He tenido de Tijuana, de Aguascalientes, del DF, de Monterrey. Claro. Sí, he tenido. Y eso es más común, me supongo, porque digo, aquí hay mujeres muy hermosas. ¿Sí? Entonces, de otros estados, pues tienen que enviar las flores. Sí, claro, sí. Sí, así es. Sí, sacarlas es difícil. Nada, me van a linchar. O, por ejemplo, también me mandan organizar bodas desde Vallarta. Y Y pues desde allá la estamos organizando. Ah, qué padre. Y aquí ya vienen una semana antes y ya están, pues ya todo listo. Así es. Si llega acá un metalero acá bien locochón y hazme un diseño acá muy metalero, también te lo toma la cachetón. También hacemos arreglos para caballeros. Sí. También se da mucho con botellas de vino tinto, los colores de las flores pues un poquito más masculinos, ¿no? Uh-huh. También las chicas se están animando a mandar. Sí, cierto, buen punto. Sí, Y también pues también los gays también entre ellos. También hacen entregas. Así es, y de todo tipo, o sea... Aquí se vale de todo. Ok. No, pero yo me refería acá a un metalero que le haga un diseño a su novia, que algo... Sí, también se puede. Con ataúdes y crucecitas y pentagramas, algo loco. Sí, flores negras, ¿no? También. Gótico. Lo que se le ocurra, sí. Él me da la idea y pues ya yo la plasmo, ¿no? O igual puedes empezar tú desde cero, siéntate también libre de hacer lo que sea, nomás Generalmente cuando son ese tipo de arreglos, ellos me dan la idea, ¿no? Uh-huh. Ellos te van indicando el camino de cómo Y ya el resultado final, pues ya lo hago y siempre les gusta. Excelente. ¿Y cómo se pueden contactar entonces contigo, por ejemplo, si quieren acudir a la floristería, Por vía de Facebook, ¿verdad? Sí, en Facebook aparecemos como la Floristería de Guadalajara. Perfecto. Y ¿algún teléfono? Sí, es el 33-22-21-64-14. Ese es el teléfono de la floristería. Excelente. Donde nos pueden contactar. Y para que vean el catálogo y entonces ya se... Sí, sí, así es. Para que vean todo tipo de flores. Se las conseguimos. Y, si no hay, se las conseguimos. ¿Rosas negras? Rosas negras sí también, pero el detalle de las rosas negras es de que pues se marchitan. Y han de ser caritas, ¿no? Un poquito más, pero se marchitan muy... Muy no. rápido, más con este calor, son flores pintadas, entonces duran menos. ¿Cómo flores pintadas? Sí, o sea... No son flores negras. ¿No existen negras o qué? Sí existen, ¿no? Existe, pero son, ¿no?, muy raras. Sí, pero me refiero a que las pintan desde el tallo, o sea, la flor absorbe el agua, bueno, la pintura, y es como se... Y yo tengo entendido... Sí, tengo entendido que las rosas negras en realidad son de un color muy oscuro, es un tinto muy oscuro y son raras, es una rareza de la naturaleza. Recuerdo alguna vez que mencionaron de David Bowie que en un aniversario con su esposa le regaló 50 rosas negras. Imagínate. y un castillito en Francia, humildemente. Para quedar bien. No tenía dinero, ¿eh? Pero bueno. Por cierto que ya acaba de llegar aquí al programa también nuestra amiga La Fa, es modelo. Tony también es modelo, por cierto, además de la floristería, ella es modelo y hacen fotografía ambas muy, muy, muy atractiva. La Fa, muchas gracias. Bienvenida. Hola. Gracias, perdón por la demora. No, bienvenida. Yo he visto unas fotos padrísimas, no muy comunes, para nada comunes, y esto se tiene mucho que ver también con tu selección de quién hace tu foto, o sea, quién te retrata. Escoges muy bien a los fotógrafos pues que hacen trabajo contigo, pero además tienes la cualidad de expresarte y de hacer sentir a través de la imagen esa realidad hasta mística, yo diría, con colores, con formas, el cabello, ahorita su expresión en todo sentido, exactamente. Ajá. Yo estoy fascinado con el trabajo que hace y bueno, platícanos. Pues yo estoy fascinada con la publicidad. Desde que vi el post dije, ¡ah, qué bárbaro! Todo eso, qué bonito. Me halaga mucho que que tengas esa opinión y me alegra que la fotografía sea más de... que abarque la estética más allá del concepto habitual, ¿no? Porque asunto de proyectar pues tiene que ver con la estética en el sentido amplio. A mí me gusta mucho la fotografía... a mí me gusta mucho la fotografía en la cual puedo transformarme. Por eso generalmente pues termino en proyectos un poquito más conceptuales o de body paint, donde realmente pues quien me conoce sabe que tiene algo de mí la fotografía, ¿no? Por más que me pintes, me pongas pestañas, pelucas. Claro, tú le das vida. Pues se me llega a reconocer dentro de todo eso. Pero la caracterización me parece a mí también un asunto muy interesante. Por eso es lo que me atrevo como a permitirme experimentar, aunque a veces no sea como tan... aunque a veces sea todo aventurarse a ver qué se les antoja, ¿verdad? Porque en ocasiones sí es con una referencia del concepto que se quiere trabajar, y en otras es totalmente... a ciegas, teniendo fe en la capacidad y en el talento de los compañeros con los que se trabaja. Claro. Pero pues me parece genial el trabajo que se hace, que se puede lograr hacer en equipo. Sí, y es precisamente un trabajo de equipo entre la modelo, el fotógrafo, la maquillista o los maquillistas, y en este caso el artista, que podría ser inclusive un pintor, una pintora, para hacer el body paint, me supongo, ¿verdad? Sí, de hecho también he participado, hablando de pintores, con artistas plásticos para cuadros, y he tenido la oportunidad y... Que nos invite. Sí. Pues ha sido en dos ocasiones solamente, espero volver a tener esa oportunidad y si no se pone nervioso el pintor, pues... ¿Qué pintores, con qué pintores has trabajado? Con Saúl Velasco, él ya sacó dos pinturas con las cuales quedé fascinada. Una se estuvo exponiendo hace como 6 meses en... no recuerdo dónde. Saúl Velasco lo sabe, está ahí registrado, no me acuerdo. Perdón. ¿Saúl Velasco es el que dice aún hay más? No, no es cierto, ¿eh? Es broma. Aún hay más, amigos. No sé, pero no miento, en el Club de Industriales, ya recordé, ya. Ahí estuvo. Y la segunda obra no tuvo oportunidad de ser expuesta porque se la compraron en efectivo hacia la brava. Antes de que saliera. Oh. Antes de, sí, no de la que... pude ver y lo que vi me encantó. Sí. Uh-huh. Digo, con ese artista plástico, como con muchos, pues no es lo mismo ver la imagen en una fotografía que checarlo con pues directamente, ¿no? Él trabaja muchísimo las texturas, hace maravillas con eso. Y pues me lo perdí, pero pude ver la referencia y pues además muy orgullosa de que se haya vendido inmediatamente la obra. Claro. Uh-huh. Y también es una experiencia interesante. Por ejemplo, las veces que he posado para pintura o dibujo, también he estado en talleres de anatomía, posando al desnudo, pues ha sido eso, han sido en desnudos. Entonces, sí. Totalmente lo contrario. Sí, sí. Absolutamente nada, ni siquiera maquillaje de base, porque sí, lo que pues es el registro cuerpo, del artista. O sea, claro, no hay como algo en medio. Y también es así como muy interesante la experiencia. Y además de esto, ¿estás estudiando artes escénicas? Sí, como por diplomado. O sea, no estoy en la carrera, estoy ahorita en montaje con el director Gabriel Gutiérrez. Mis respetos para el director, es la primera temporada que tendría con él, aunque ya sabía de su trabajo. Y realmente pues he estado aprendiendo mucho y estoy estudiando, bueno, con él estoy en teatro. Teatro. Teatro. Dice, no es teatro. Esto es un pecado capital que así un actor te diga teatro, ¿verdad? La mera secretaria así decía, ¿no? Sí, pero sí. Yo creo que no tenía Gabriel Gutiérrez de director, no. Porque no, se me lincha. Y estoy en canto con María Tamer, también es diplomado, yo como en formación. Claro, obviamente todo esto influye dentro de tu expresión corporal y lo que presentas pues ante una imagen, ¿verdad? Sí, pues a la fotografía yo llegué por el teatro. Ese primero estuve haciendo mis presentaciones y pues de manera paulatina se fue requiriendo que tuviéramos sesiones, sobre explicar, ¿no? Y posteriormente me desapegué, me separé un poco de las actividades dentro del teatro. Cuando me hice mamá me dediqué un par de años solamente a ser mamá. Sí. Y cuando regreso, además de esperar que fluyeran las cosas o de buscar a mis amigos, pensé que podría ser atinado recurrir a algunos castings. Y siempre es como, ¿y tu book? no. Espéreme. Sí, a ver. Y el presupuesto y algún día encontré ahí el intercambio. Y antes de eso, pues sí había trabajado, sobre todo los desnudos, desnudo he trabajado la mitad del tiempo, que es lo que la mayoría de la gente no conoce porque no lo publico en Facebook, claro. Y eso es lo que sí es en todas las ocasiones remunerado. Pero en el momento en el que encontré la posibilidad de hacer los intercambios, también, además de que fuera, no es por lucrar o abusar de nadie, ¿no? También encontré la posibilidad, además de que fuera gratuito, por decirlo así, como una de sus características que pues no es gratuito, ¿verdad? Claro, es un trabajo. Está el asunto de que podía participar, porque en otras sesiones, cuando era directamente para el teatro, pues el director era más lo que él buscaba, sí. ¿No? Oye. Y cuando me contrataban, pues también era la visión del fotógrafo. Por supuesto. Y en la mayoría de las fotografías, no en la mayoría, en cada una de las fotografías que he hecho de intercambio con una referencia previa, he sido yo, he estado muy involucrada en la creación del concepto y eso es pues una oportunidad muy interesante. Claro, también para ti tener esa libertad de actuar, sí. Y de decidir, ¿no? qué sí, qué no, hasta dónde, o qué más se debe de agregar en una escena, en una imagen. Sí, me cuesta de repente, pues quedarme callada en algunas cosas o quedarme con las ganas de decir las cosas. Claro. Y aunque probablemente en la misma sesión expresaría lo que necesito expresar, sí. Pues lo hago con más libertad cuando he tenido un contacto previo con las personas con las que voy a participar. Claro. O sea, por eso las agencias como que no, nunca he buscado estar en alguna agencia. Ni son más frías, ¿no? Sí. El trato es menos cordial, a lo mejor. Bueno, cordial me refiero a conocerse un poquito para poder trabajar de una manera más intrínseca, pues. O sea, es como sí. Trabajo en serie, ¿no? Sí, podría ser. Sí, acá y tiene que haber más un proceso creativo, ¿no? Claro. Y sí se llega a conocer mejor a las personas. Sí. Exacto. Mientras se va trabajando y demás. ¿Y tu hija qué piensa al respecto? ¿Cómo ve a una mamá modelo? Mini Bjork. Ah, me encanta. Sí. Igualita a Bjork. Sí, primero, de lo de Bjork no le gustaba y ahora también le encanta. Y quiere estudiar canto. A mi hija le gusta todo lo que hago realmente. Ella me ha, soy trillado y tal vez era paro, pero así, me ha motivado a hacer las cosas no de una manera intrínseca, ¿no? Ha sido literal. Dice, pero cuando sabe que tengo que ensayar, sabe mis rutinas y demás, ¿no? Y cuando no lo hago, me cuestiona que por qué no estoy haciendo mi tarea. Es tu manager, tu es mejor mi manager. Manager. Empiezo, y si estoy en lo de canto. Y saco tres, porque en canto apenas empecé. O sea, yo sí. Canto lo tomé porque es algo elemental para el teatro. Sí. Pero mi pretensión pues no es así. Y a mí realmente lo que me gusta, lo que me apasiona es el teatro. Y, sí. Y bueno, tuve que aceptar que tenía que aprender a cantar por lo menos lo suficiente para ir a un casting decente. Sí. Y ahí estoy. Y de repente me frustro, ¿no? Porque no avanzo cante. Porque no soy cantante. No. Ah, Tony, no, después, ¿qué tal? Ahora ya te comprometieron aquí. Entre la espada y la pared. No, ¿y qué edad tiene tu niña hoy en día? Tiene 4. No, pues te trae con el chicotito. Sí, si me frustro, digo, y le doy 3 pasadas y Emma me dice, no lo hiciste bien. Ah. Ay, ¿qué tal? Es exigente. Sí. Dice, exigente. Y ya no vas a ensayar porque si no vas a ensayar... La maestra te va a regañar, eso que hiciste no está bien. Y yo así. Ay, no puede ser. Y a veces me la llevo a los ensayos y pues los directores de teatro, ¿no? Así ya, pues, aferrados a que. Exigentes. Y uno guarda silencio y escucha y trata de aprender. Sí. Pero yo lo de acostumbrada tal vez a que yo le busque que me conteste un sí o algo, ¿no? Dame señales de que no me estás ignorando. También es de, mamá, ¿qué no estás entendiendo al director? Y yo, no, sí. Te dijo, y todavía me da el ejemplo. Tienes que ir para la derecha, ¿no? Y cosas así, le encanta. Y lo lleva en la sangre, pues. Sí, desde la panza ella estuvo en escenarios. O sea, desde la pancita, luego tuve mis rachitas en las que me ausentaba, pero... Siempre ha sido algo para ella muy normal, el circo también, ¿no? O sea, ella lo puede subir en los hombros de alguien que está en un monociclo y ponerle a hacer malabares y le va a parecer algo bien normal. Oh, yeah. Estuviste participando también en circo, circo sin animales, me supongo. ¿El circo que se está haciendo actualmente o escuché mal el comentario de circo? No, bueno, yo no. No. Pero mis amigos. Ah, ok, ok. Si yo tomo, bueno... Ya tengo un año que no practico bien el acroyoga, pero estuve practicando en la misma casa en la que la practicaba y varios de mis amigos sí se dedican a las artes circenses. Ah, qué bien. Yo lo he practicado solamente pues porque me parece súper interesante, claro. ¿No? Y de repente estoy ahí. De hecho hizo un shooting de puros personajes circenses en padre. El que estuvimos. Quiero ver esas fotos porque no todo lo publica. No lo he visto yo o me lo o sea pasé algún. Hay tantas fotografías, es que tiene muchísimas fotos. Vamos todas a muy buenas, sí, pero vale mucho la pena. Sí, yo quiero ir definitivamente. Yo salí de reina de ¿cómo se llama? De Alicia del País de las Maravillas. Ah, sí, vi algunas fotos, claro. Igualita. Claro, claro. Igualita. Pero los personificaron bastante bien. Sí. O sea, sí, nos caracterizaron igualito. Wow. Estuvo muy padre esa. Sí, tuvo una respuesta muy chida, esperamos repetirla. Las personas, todas las personas que participaron, sí, que y algunos que no participaron, de hecho, el shooting salió porque iba a invitar a mis amigos y de mis amigos amigos, pues de estos no se pudo nadie por bueno, esa es otra historia. Y dije, bueno, o lo postergo o lo hago y luego pues si se puede hacemos otra cosa, ¿no? Y uh-huh. mejor le puse fecha y pues esperar que pues, se pudiera organizar, ¿no? Porque uh-huh. si consensuaba la fecha me parece que hacen un desmadre desde el inicio. Entonces dije, okay, tal fecha. Lo que me habían comentado que se requería para los vestuarios y la gente que trabajó en vestuario, maquillaje, pues, también la verdad todo quedó. O sea, no lo hicimos a la prisa, no participaron todos, pero quedó bien. Todo a manera de intercambio, porque hace un momento mencionabas intercambio y muchas veces queda en el aire un poquito para el público que no está familiarizado qué es intercambio o a qué se refiere. Se refiere precisamente al intercambio que se hace entre... Bueno, el intercambio es el trabajo entre un equipo, ¿no? Que viene siendo... los fotógrafos, las modelos, los maquillistas, algunas veces los diseñadores de moda o también los diseñadores florales también ahí participan. Pues todos trabajan en un equipo con el fin de pues darnos publicidad a todos, ¿no? Claro, es algo muy loable, muy nuevo realmente que se está dando, tendrá algunos años seguramente. Pero es muy interesante porque cada uno es profesional en su área y entonces todos participan con un mismo fin para así lograr es. Un objetivo que beneficie a todos finalmente. No es redituable económicamente, entre comillas, pero en realidad sí lo es porque, bueno, no tienes que contratar, la modelo no contrata a la maquillista o al fotógrafo, pero el fotógrafo no contrata a la modelo y a la maquillista. Todos van porque tienen ganas. Exactamente, de lograr resultados, ¿no? Así es, de ver y buenos resultados, exactamente. Sí, así es. Y hay gente muy interesante que está metida en estos intercambios. Hay algunos grupos... saludos, por cierto, a los grupos que son de intercambio. Y bueno, bueno, ya que mencionaron conceptos, pues yo también, para no quedarme con cara de what, que shooting, ¿qué viene siendo? Un shooting es pues es tomar fotos en locación, ajá, ¿no? Es como fotografía pero grupal, ¿no? O sea, todos nos quedamos de ver, nos ponemos de acuerdo en algún tema o en algunos temas en específico, las modelos y los fotógrafos pues se ponen de acuerdo para ver qué tipo de maquillaje van a usar, el vestuario, como digo, algunos diseñadores de moda pues nos prestan sus diseños para que salgan las fotografías y pues a todos los fotógrafos nos entregan los resultados. Exactamente. Y a la vez se comparte y es práctica también, ¿no? Es práctico para todos, ¿ah? Claro. Antes, bueno, también hay otro término que probablemente vayan a escuchar en este medio, pues, que es el scouting, que es precisamente ir a hacer la visita a las locaciones previas a las tomas para ver pues todos los detalles de luz, de los escenarios, los permisos. Exactamente. Entonces, digo, se prepara esto, puede durar un periodo de tiempo, no sé, dependiendo las tomas. Pues no sé, entre una o dos semanas hasta meses para poder llevar a cabo una sesión formal y pues lograr resultados así. ¿Cómo comenzaste la FAA? Platícanos, ¿cómo comenzaste en el modelaje o en el teatro? Bueno, me quedé clavada con el asunto de modelaje, el concepto pues. Pues sería precisamente para la publicidad de las obras. Eso. ¿No? Los personajes. Como comentabas. Sí, igual era de una manera un poquito más relajada, sí. Más esporádica. Y bueno, a la gente con la que participaba, con los fotógrafos con los que participaba, les gustaba mucho cómo retrataba. O sea, igual sí era para las obras, pero empezaron a generarse contactos. Y después fue por redes sociales, básicamente. O sea, alguien publicaba la foto y ya pedía la referencia y las cosas fueron fluyendo. Y entre amigos, además, o sea, ¿Metas que tengas a futuro? Pues en teatro. ¿En teatro principalmente? Sí, principalmente. Y... voy a llorar. ¿Por qué me preguntas eso? ¡Qué intensos! Son las 5 de la tarde. No, pues soy socióloga en formación todavía y pretendo el próximo año por fin terminar mi licenciatura, porque también la dejé y... Claro, hay que continuar. Cuando... poquito después de que tuve a mi hija. Y pues sí se puede, sí. Pero la cuestión eran los tiempos y sociología solamente dan en la tarde y en la tarde no había guarderías y no tenía otra opción. Claro. Y ahorita ya es, son diferentes mis circunstancias y mis tiempos. Pero digamos lo que más te apasiona a lo que veo es el teatro. ¿O? Sí, pero al teatro, así como a la foto llegué por el teatro, al teatro llegué por la sociología. Que es todo una está conectado finalmente, claro. Y me gusta pues que las cosas tengan contenido. Por lo mismo también las fotos de repente tú escoges. Escojo o las que publico son las que me gustan y que son así como más clavadas, ¿no? Claro, y no, o sea, es muy raro que tenga las fotos casuales y así sencilla. Generalmente son así, o soy así como vengo sin una gota de maquillaje y así bien normal. O con todo lo demás. Pero como que ya me se me fueron las caras. Es la hora. Y el calor que está haciendo aquí. Sí, bueno, el teatro como una herramienta de comunicación, ¿no? Parece muy chida, sí, trabajar como todos los aspectos estéticos. También por eso me gusta hacer body paint, porque de las personas con las que he trabajado he aprendido un poquito, por lo menos, de... No porque no tengan un chingo que enseñarme, sino porque es muy poco el tiempo. He aprendido algo de caracterización que me parece que también un actor completo debe de saber algo de ello, ¿no? Sí. Entonces, todo me lleva por allá. Toda la cuestión del arte me lleva... Más bien, nace de querer hacer un teatro completito. Sí, cuidar todos los aspectos estéticos, pero también el asunto del contenido. Yo en sociología estoy en la especialidad de sociología de la cultura. Y el teatro lo empecé a hacer por promoción de leyendas wixárikas, por ejemplo, y empecé con títeres y así. En ese entonces yo tenía pánico escénico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pánico escénico. Y ahora que he aprendido unas cosas, me gustaría juntar las ideas que tenía, que pensaba que no podía ejecutar, que eran más clavadas y más propias, cuando, no sé, hace como 4 o 5 años que empezaba a hacer esto y que estaba más clavada con sociología. Ahorita estoy más desapegada de sociología y de toda esta cuestión de desarrollo comunitario y social que me encanta, pero he adquirido conocimientos en el área del arte. Entonces, sí, como mi cuestión a muy largo plazo, pues la idea sería juntar estas dos y ir sacando de manera constante, sin considerar los tiempos, ¿no? Pero constante, proyectos que pues me llenen. A mí también ahorita los papeles en los que estoy como retomando el teatro me encantan y me resultan muy exigentes, y afortunadamente eso pues me hace exigirme a mí también un chingo, ¿no? ¿Y cuándo los vamos a ver en presentados? Pues escena. Es que se iban a presentar, había fecha para el 12 y mediados de julio, pero el maestro se cancelaron porque el maestro iba a ser intervenido por una cirugía y no iba a poder asistir. Y era así como muy importante. Sí, claro. Pero así como se tardaron 4 años en el seguro en darle la cita, se tardaron lo mismo en quitársela. No, bueno, el seguro. Sí. Sí, es así. Entonces. Impredecible. Le dieron la cita y iban a ser en la sala de Ingeniero Rubalcaba. Okay. Entonces no puede pedirla de un día a otro de nuevo, canceló las fechas y ahora hay que volver a gestionar todo esto. Y pues la cuestión de los centros culturales, pues sí es la opción, pero primero se tiene que hacer la presentación ahí, posteriormente sacar temporadas. Porque los talleres que da el maestro Gabriel son talleres gratuitos por parte que se imparten, perdón, ahí en el exconvento. Entonces tienen que empezar ahí. Sí, es como algún tipo de convenio. La presentación final, que están ahí, los talleres son gratuitos los martes de 5 a 8 y los jueves de 5 a 7 y media, para quien quiera aprender, maestro Gabriel Gutiérrez. Y pues primero se hacen estas presentaciones. No, nada. Llegar. tener un... ¿Pánico escénico? Tener pánico escénico. Sí, porque digo tener carácter, ¿no, Gabriel? Es... Te forja quita, de carácter, te sí. Te lo quita el pánico escénico. Sí, eso es bien chido. O sea, llega un compañero hace poco que no podía leer las líneas. Uh-huh. No aprendérselas, no, o sea, leerlas. Uh-huh. Estaba demasiado nervioso. Y dije, no, Gabriel lo va a desbaratar porque sí. Es muy exigente. Es hora, ¿no? Que todavía no lo encuentran. Ay, no, no es cierto. Pero nada que ver, el maestro también tiene una calidad humana bien chida, ¿no? Entiende, y era de, pues, ¿no? Tranquilo, o sea, todo bien. Uh-huh. Y si vas, si quieres aprender y pones de tu parte, no. Uh-huh. O sea, y no te pide mayor requerimiento. Llegas y va, oye, pues, burocracia, ¿no? Llegas una hojita para que el día que ibas sí. a estar. Claro. Pero no. O sea, en la hojita, claro, pones todas tus referencias, pero no hay ninguna exigencia más que, bueno, podría sonar, sí, eso. En asistencia, sí, la eso, ¿no? La constancia, aunque para algunos suena así como no sé, todo un atrevimiento, eso de la constancia y la puntualidad. Para el maestro sí son importante. Cosas que sí. O que sea, sí exige. Pero dentro del currículum no exige nada más, es como la disponibilidad y el compromiso de hacer las cosas, precisamente porque al final del taller se hacen las presentaciones y pues es trabajo en equipo de nuevo, ¿no? Esto no nos perjudica a todos si alguien claro, cumple. Si alguien falla. Pues estamos llegando al final de este primer corte. Queremos darle las gracias por acompañarnos, por regalarnos este tiempo y abrirnos... un poquito de lo que hacen, que es muy interesante en ambos casos. Gracias. No sé si tienen algún comentario, saludos. A mi mamá. ¿Sí, no? ¿No es típico? Claro. Sí, ¿cuál es? Sí. A mi familia Ochoa. ¿Lafa? No, yo no tengo nadie especial en mi vida. Mi hija no me está escuchando. Ay. Oh. Tiene una actividad lúdica. Bueno, pero excelente. Queda grabado, igual se puede escuchar después. Bueno. Y yo no te amo, mi vida. No, pues a todo el y mundo. Y regañarte. Bonita tarde a todos. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por su asistencia. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, un placer. ¿Con qué vamos a continuar? Bueno, me gustó la definición que usó la FA de concepto habitual. No sé si a ti como fotógrafo te pase que dice, ¿a qué te dedicas? Ah, soy fotógrafo. Ah, entonces te ha de gustar XYZ, nombres de fotógrafos sí, claro. Muy conocidos, los típicos, y tú dices, no, y a mí eso no me gustan, pero bueno, a mí en cuestiones del rock me pasa mucho que luego entonces te gustan los Doors, Guns N' Roses, Nirvana, y pues no son realmente, digamos, los grupos sí. que más me gusten y todo, pues, de los Doors, pues, y en Morrison, ya saben... Prefiero mil veces a Ray Manzarek, el tecladista, mis respetos. Nirvana, no le oigo mucho. Y el otro día estaba escuchando una canción de Creedence. Y dije, no manches, si esto le meto distorsión, estoy escuchando a Nirvana. Claro. Para muestra un botón, aquí escuchamos a Creedence con la canción Proud Maria. Metan la distorsión y van a ver. Not in date, and I never lost a minute. Ya estamos de regreso nuevamente al programa y ya tenemos aquí con nosotros a Lupita Servín. Lupita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Humberto. Yo estoy muy bien, muy acalorada, muy cansadita por esa corrida que di, pero feliz de estar aquí, de que me hayan invitado. Ah, es un verdadero honor, Lupita. No, al contrario, al contrario. Aparte, eres un amor de persona, nos conocemos ya de años y de verdad, un encanto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, tú también. Gracias. Tú también. Lupita es hija, por cierto, de uno de los pintores más reconocidos en Jalisco, José María Servín, ¿sí? Cepeda. Sí. Y platícanos, ¿qué significa ser hija de un pintor tan grande? Pues mira, me doy cuenta hasta muchos años después de quién era mi papá. Sí. Porque estando yo en la escuela, un día me dijo una compañera, oye, ¿qué se siente ser hija de una persona famosa? Y yo... ¿De quién? ¿Qué dijiste? ¿De qué hablas? O sea, no, mi papá no es famoso, mi papá es pintor, pero... No, ¿cómo no? Y me empecé a dar cuenta, pues, de la gente que nos visitaba en la casa. Claro. Los premios que... Que recibía. Que recibía, recibí un premio de López Mateos. Sí. El más antiguo que yo tengo en la casa. Inauguraciones por gobernadores de Jalisco. ¿Y no te habías dado cuenta? ¿Cuántos años tenías? No, pues yo creo que estaba en la primaria. Estabas chica. Estaba chica, claro. Entonces ya en prepa sí me empecé a dar cuenta por la gente que... ¿Quiénes los visitaban? ¿Quiénes eran amigos, bueno, de tu papá? Pues mira, Ramiro Villaseñor, el doctor... Es que era, en aquellos tiempos era un tiempo de cultura, claro, en Guadalajara, que sí, ya no hay. Sí, se ha ido diluyendo, sí, bastante. Totalmente, ahora es otra cosa, yo casi no conozco a nadie, además de que ya casi todos se murieron. Por ejemplo, te puedo decir, yo conocí a Chucho Reyes. Fíjate, Chucho Reyes, ¿qué traigo tal? Traigo fotos, traigo un álbum por si... Ah, sí, claro. Podemos sacar... Por supuesto. ...ideas. Sí, sí, sí. Yo conocí a Chucho Reyes. No hagan cuentas, por favor. No, Lupita está jovencita. No. No, no, no piensen edades. Mentalmente, pero... ya cuelga. Y pues... conocí gobernadores, conocí presidentes municipales... Y toda aquella gente que era cultura en Guadalajara. Tu papá era muy activo, le llamaban para a muchos trabajos, hacía mucha obra. Mi papá era una persona verdaderamente creativo. Tenía muchos estilos mi papá. Puedes ver, la Casa de las Artesanías es un estilo mexicano, la Casa de la Cultura, la biblioteca de la Casa de la Cultura es otro estilo. Era muy experimental, iba... Tenía muchos, muchos estilos. Entonces, no se le puede encasillar a mi papá en una sola cosa, claro, como otros pintores. Sí. También en sus últimos años, los últimos 10 años, se dedicó a la escultura. Él también. No esculpía, uh-huh, él diseñaba. Ya. Y tenía en su taller un escultor. Que realizaba la pieza. Que realizaba la obra, pero para mí era también un artista. Claro. Porque era exactamente la obra que mi papá le había dibujado y lo hacía en... Qué interesante, en una faceta poco conocida. No, sí, hay muchas esculturas. No, sí, sí hay. Pero a la vista, al acceso del público. No, porque se vendían a particulares. Claro, claro. Yo tengo afortunadamente todas las matrices. Ah, qué interesante. Todas las matrices, wow, que hizo mi papá. Un tesoro. Bueno, sí. Y tengo algunas esculturas que nos regalaba cada Navidad a mi hermana y a mí. A mi mamá, y pues más bien, como son esculturas chicas, sí, son de colección privada. Sí, solamente por supuesto. Hay alguna en México, en una plaza, que es una Trinidad. Plaza del Ángel. La Plaza del Ángel. Es una Trinidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi padre era muy... ¿Religioso? Muy religioso, pero no era de esos mochos que iglesia y que... No. Creía en Dios, vamos. Sí, de los que casi no hay aquí en Jalisco. No, no, ¿verdad? Bueno, es que eso viene de muy atrás porque mis abuelos... mi papá nació en La Piedad, Michoacán. Sí. En la mera época de la cristiada. Ah, bueno, pues tenía mucho que ver entonces, tuvieron la influencia. Tuvieron que salir de La Piedad porque había tres monjas, hijas monjas en su casa. Uy, un riesgo tremendo. Entonces claro. Tuvieron que salir, venirse aquí a Guadalajara. Vivieron aquí en el centro, en muchísimas casas que hay, que mi papá me decía, mira, ahí viví yo, ahí viví yo. Qué padre. Sí, entonces, pues con el tiempo me he dado cuenta de verdad lo increíble que fue haber vivido con una persona al mismo tiempo tan sencillo. Platícanos de esa sencillez, a ver, ¿qué hacía? Pues mira, fíjate, ¿qué le gustaba hacer? Fíjate, se levantaba a las 7 de la mañana, se bañaba, bajaba a desayunar, me llevaba a la escuela y se iba a su taller. ¿Él te llevaba a la escuela? Sí. Sí, todos los días. Ya fuera él o mi mamá, pero generalmente me llevaba a él. Sí. Porque de ahí se iba a su taller. ¿Dónde tenía su taller? Tuvo varios. Tuvo uno, primero empezó en la casa, cuando era muy joven. ¿Cuántos años calculas? Pues, híjole, es que mi papá, yo creo que desde que nació fue pintor. Sí, siempre estuvo metido en... Siempre estuvo pintando. Mi papá no estudió ni una otra cosa. Sí. Siempre pintó. Y en Hidalgo, entre Américas y Tepic, que ya los jóvenes no saben cuál es la calle Tepic. Sí, cerca de Plaza México. La de, ¿no?, Luis Pérez Verdía. Luis Pérez Verdía. Uy, cruzando América, sí, unas cuadritas. América, sí, unas, sí, cuadritas. Sí, en, sí, la cochera, sí, fue su primer taller. Ah. De ahí se fue a unas cuadras, a Justo Sierra, 2603, me acuerdo muy bien. En la esquina estaban los primeros tacos de... Ay, ya me dio hambre. No, no has dicho qué tacos, ya me dio hambre. Pues los Laureles. Ah, claro, sí, sí, sí. Toda, sí, duraron mucho tiempo. Muchísimo, sí, tiempo. Después se cambiaron a donde están ahorita, Avenida México. Uh-huh. Y es, bueno, mi papá les ofreció decorarlo. Uh-huh. ¿En dónde están actualmente? No. No, en Justo Sierra. Ah, ok, ok. Donde están actualmente, yo lo decoré. Ay, ¿qué tal? Oh. A ver, esa no, sí, me la sabía. Yo también pintaba. Sí. En mi casa yo creo que todos pintábamos. Sí. Entonces, la taquería de los Laureles de Avenida México. De Avenida, de Justo Sierra. Ah, ¿es Justo Sierra? Sí. Ok. La primerita. Sí. Esa tú la decoraste. No. A ver, mi a papá, ver. La segunda, la, sí, de Avenida México. Sí, la he visto en Avenida, sí, México. Yo. Sí. Es por esos rumbos, ¿no? De Luis Pérez Verdía y, sí, Avenida, sí, México. Sí, unas cuadritas. A, sí, media cuadra de López Mateos. Sí, sí, la he visto, está, sí, por Avenida México. Sí. Pues yo me puse a pintar, ofrecí, me las compraron. Y ahí pero está. Fue una temporadita muy chiquita, nada más. Claro. Sí, pero ese era mi papá, llegaba a comer, dormía una siesta y se regresaba otra vez a su taller. Y en la noche, pues a la casa, como un señor común y corriente, a su casa. Y era una vida pues muy muy tranquila, muy, sí, apacible. Salía mucho porque tenía muchos compromisos en México, venían de diferentes partes. Pues hasta del mundo, puedo decir. Sí, sí. Había una galería en Suecia, creo. ¿Qué? Pues se oirá muy presumido. No, pero era la vida pues pero que era la llevaba, vida, claro. De papá. Sí, sí, sí. Se pasaba pintando, pintando, pintando, porque él sabía que en cierta época del año iban a venir. Uh-huh. Estaba preparado ya. Sí. Claro. Había otra persona en Estados Unidos que igual le compraba todo. Uh-huh. Todo, ¿qué tal? Todo, es que mi papá de veras que necesitó, pues desgraciadamente murió muy joven. ¿Cuántos años tenía? Murió en los 80, ¿verdad? Tenía 63 años. Ah, en una edad todavía muy productiva. Sí, sí, sí, sí. O sea, yo ya casi estoy en esa edad y digo, ¿cómo puede ser posible que mi papá haya muerto tan joven? Pero a mi papá le gustaba mucho el cigarro. Ups. Ya. Bueno, pues sí, sí, claro, el deterioro de la salud. Exactamente, entonces tuvo dos infartos, el segundo ya no salió. Pero yo ahora que tengo casi su edad, digo, Dios, todo lo que le hubiera quedado de vida productiva. Productiva, vida con para, su familia. Claro, para gozar. Sí, más que nada. Sí. Exacto. Entonces, pero al mismo tiempo también me digo, papá, qué bueno que ya no estás. ¿Por qué? A ver, platíquenos. A ver. Porque se volvería a morir. Oh. Bueno, es cierto, ya entiendo, pues, con la situación de la cultura y como... ¿De la cultura? Claro, la incultura que está generándose, claro. En el tiempo de mi papá, las fiestas de octubre, ustedes saben que había unas... En el Parque Hueso, ¿no? Alterna. Sí. No, después ya se fueron al auditorio, sí. Pero sí, yo alcancé a ir al Parque Hueso. Pero había unas fiestas culturales. Ah, sí. Con una premiación. Sí, cierto, sí, cierto. Mi papá ganó varias veces, primero, segundo, tercero lugar. Cuando había esa seriedad, pues, ¿verdad? Ah, pero realmente había jueces, claro. Había pintores muy buenos. Entonces, yo digo por eso, papá, te volverías a morir. De ver ahora las cosas que hay. Pero al mismo tiempo digo, con esta tecnología que hay, ¿qué hubiera hecho? Uy, se podría crear muchísimas cosas. Sí. Entonces, pues yo digo que fue su tiempo, fue su momento y así es. Así son las cosas, no se puede remediar. Pero sí me hubiera gustado, pues, tenerlo más tiempo. Claro. Era una persona muy... cariñosa. Era afectuoso, no era muy demostrativo, pero sí era muy afectuoso. Sí. El día de su cumpleaños, nos regalaba a nosotras. Oh, al revés. En vez de nosotros. Ah, qué padre. Sí. Sí, sí. Ok. Entonces, eso para mí son recuerdos muy bonitos. Claro. Porque era muy detallista, muy detallista. Puedo presumir que era una persona súper honorable, honrado. Bueno, yo lo puedo ver en ti. El reflejo de los padres siempre se ve en los hijos. Sí. No, yo lo veo en ti. No. Bueno, eso trato. Y yo creo que cuando dice los 10 mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, es eso. Sí, es ser el ejemplo. Portarte bien. Dar un buen nombre. Tu padre y tu madre te enseñaron esos valores. Claro, claro. Entonces, pues es muy bonito. O que te digan en la calle, yo conocí a tu papá y es increíble, de veras. Y pues aquí estoy, ¿qué más les gustaría conocer? Le gustaban los toros y te llevaba a la plaza de toros al Progreso. Platícanos. Mi papá era... Bueno, le encantaban los toros a mis papás, a mi mamá también. Se iban desde las 12 del día a la plaza de toros. Wow. Era el Progreso en aquel entonces. El Progreso, claro, el Progreso junto al hospicio. Ellos vieron la despedida de Manolete. ¿Qué tal? Bueno, un personaje mundial, reconocido. Sí. Yo conocí a montones. Porque los iban a la casa. Ya me imagino. A Conchita Cintrón. A Conchita Cintrón. ¿Qué tal? Dicen que era guapísima. Hermosa. Sí. Unos ojos hermosos. Sí. Conocí a Manolo Martínez. Conocí a... Yo solo recuerdo algunos como a Curro Rivera, pero ya era ya en un tiempo muy reciente, más ¿verdad? Hacia acá. Conocí... ¿Llegó a estar Dominguín aquí? El papá de Miguel Bosé. Porque era un torero famoso, muy famoso. Pero, por ejemplo, también ahorita me estoy acordando al niño de la capea. Pues es que conocí un montón y mi papá tenía su barrera de primera fila. Ya tenía su lugar, ya él llegaba al lugar, claro. Junto a un señor que era un notario, que ahorita no me acuerdo, era conde español. Y lo teníamos juntos. Sí. Estaban juntos. Sí. Y le ofrecían toros, obviamente. Bueno, el oreja, rabo. Pues, o sea, le ofrecían el toro a la hora de que iban a matar y pues no nos gustaba mucho, ¿verdad? Porque pues había que hacer alguna reunioncita, alguna... Ah, claro. Sí, hay que pagar ese... Por supuesto, el favor, el cumplido. Sí, pero en los últimos años de él, yo fui, lo acompañé mucho, porque mi mamá pues ya era grande. A mí me gustaba mucho el ambiente. Sí. Uh-huh. Pero no me gusta, soy antitaurina. Sí, claro, sí. Pero todo lo que rodea, pues, sí, el ambiente es muy mágico. Pero es muy mágico todo, la gente, el público. Los trajes de luces. Los trajes, los caballos, los mismos toros son una belleza. Mi papá hizo muchísimas pinturas de toros. Y era todo dar, ¿verdad? Y yo bien presumida de que de lejos, maestro Servín. Sí, sí, sí, bueno. Y la foto invariable cada domingo. Oh. Sí, había. De mi papá. Con personas que se... Y yo. Sí, oh, mira, presumida. Sí, ahí tengo unos. No, y con otras gentes, sí, sí, claro. era muy conocido mi papá. Sí. Pero te digo, hasta ahora me doy cuenta. ¿De qué tanto? Sí. Bueno, es que es con el paso del tiempo que sí, empiezas a ver en retrospectiva. Tú entras a Google, pones José Servín y te salen claro, muchas páginas, sí. Montones de páginas. De reconocimientos, de gente que está interesada, nadie sabe algo de que tenga obra de Servín y... Por ejemplo, esto que mencionas de las obras taurinas, tampoco son muy vistas. No, ¿verdad? Porque todo está comprado y ya estaba. O sí, sea, pactado. Oh, ya estaba. En cierta forma, sobrepedido, por así decirlo. Todo era así, sobrepedido. ¿Y hay algún seguimiento de la obra de tu padre, por ejemplo? Es decir, ¿tienes tú una. Registro. Un catálogo de quién o de las piezas que hizo? Mira. Mi papá, si hacía una rayita, le tomaba foto. ¡Ah! ¡Excelente! Sí, sí, sí, excelente. Sus mejores amigos, bueno, de sus mejores amigos eran Víctor Arauz, que tú debes de saber claro, perfectamente quién es. Claro, un fotógrafo Arauz, de tremendo era muy peso. Muy amigo de mi papá. Sí. Y Gabriel Camarena. Sí, una vez, perdón, de las últimas veces que se vio a Víctor Arauz pues en exposiciones, sí. Inauguró en el Museo de los del Periodismo. Sí, ahora la antigua Casa de los Perros. Y yo estaba, me invitaron a la exposición y estaba ahí presente. Y entonces quisieron tomarse una foto de grupo y me dijo mi amiga que nos invitó, pues que la tome Humberto. Y total que tomé la cámara y hice la foto y hizo el comentario. Ahora los patos les tiran a las escopetas. ¿Verdad? Es un recuerdo pues que tengo de Víctor Arauz. Sí, era un señor muy agradable, muy seguido en mi casa. Gabriel Camarena fue mi padrino de bautizo. Y de ahí viene el nombre de Camarauz, ¿verdad? Camarauz, exactamente. Era Camarena y Arauz. Y Arauz, claro. Sí. Era una cadena de fotografía muy muy importante pues en Guadalajara. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora sí, es Julio. Que ahora lo compraron los Julio, claro. Sí, sí. Pero pues... ¿le sigo contando la historia? Por favor. Sí, claro. Claro. Bueno... De lo que me acuerdo, cuando mi papá lo internaron, cuando llegaron aquí a Guadalajara, tenía 3 meses de nacido, pero cuando ya tuvo edad, antes no se usaba ir a la escuela. O iban hasta cuarto, creo. Exacto, iban ya más grande. A los 8 años, mi papá era el hijo menor de 10 hijos. Sí. Wow. Entonces, lo internaron en el... Ay, ¿dónde termina? Vallarta y Chapultepec. Ah, okay, había el hospital... No, vengo preparadísimo. Ah, muy bien. Porque tengo una memoria muy... Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un corte musical en lo que nos prepara unas fotos, trae unos álbumes y vamos a partir de estas fotos a hacer plática. Exactamente. Pero por lo pronto vamos a un corte musical. Lalo, ¿qué nos tienes? No, pues esto no necesita super gran presentación, Radiohead. Todo el mundo lo conoce. Una canción, estos cuates hacen puros viajes auditivos, la neta. Excelente. Vamos a escuchar de su disco In Rainbows, la canción House of Cards. Perfectísimo. So. Ya estamos de vuelta de haber escuchado esta super bandota Radiohead, que ahorita anda al compique con Roger Waters, porque Roger Waters, ¿te gusta? Sí, cómo no, súper, súper. Saludos a Jorge, que nos está escuchando y es admirador, es mi esposo. Oh, genial. De Roger Waters. Andan en pique porque están por presentarse Radiohead en Israel. Y Roger Waters tiene un movimiento que no está de acuerdo en Israel y bla, bla, todo un rollo. Y Radiohead dice, pues es que... Yo voy a ir. Pues como dicen muchos músicos, donde a mí donde me inviten van, toco. Sí, y van a la gente, no sí, a los gobiernos. Exacto, exacto, ni a la sí. Religión. Claro. Pues bueno... Sí, si yo fuera músico tocaría hasta en Afganistán, pues ¿por qué pues no? Sí. En claro. El cielo y en el infierno, pues ¿qué tiene? ¿Dónde me inviten? Hell in Heaven eso, Hell es un Heaven. Festival, por cierto. Uh-huh. Pero bueno. Iba a decir saludos al festival, pero no, ¿verdad? No. Estamos, como siempre, fuera del aire, hay unas pláticas tremendas. Ah, qué divertido. Digo, no es por presumirles, pero... sí. No, estamos platicando sobre dónde comenzó tu papá a estudiar y nos decías que en la escuela de los que bueno era un colegio que estaba justamente en Chapultepec e Hidalgo, que era originalmente era la escuela de oficios. El colegio Salesiano del Espíritu Santo. ¿No se escuchó? Bueno, el nombre de este colegio Colegio Salesiano del Espíritu Santo. ¿Y que posteriormente fue? Si ubican ustedes Vallarta y Chapultepec, ahí terminaba Guadalajara. Sí. En esa época. Uh-huh. Ya no había nada. Para atrás no existía nada. Uh-huh. Mis abuelos lo internaron ahí y él iba de lunes a viernes, lo recogían. Uh-huh. Pasaba sábado y domingo. El domingo mi papá se enfermaba porque no quería ir a la escuela. ¡Qué casualidad! Entonces, pues, mis abuelos lo llevaban hasta el lunes. Ahí hizo su primaria. Realmente no sé si había secundaria. No sé. Normalmente en otra época llegaban hasta cuarto y luego repetían cuarto. Era como el segundo cuarto, pero ya hasta ahí creo que llegaban. Y era como carreras técnicas, ¿no? Y luego las carreras técnicas, exactamente. Pero, porque me acuerdo, mi mamá era contadora, pero no escuchó, no estudió propiamente como en universidad, el CUCEA, o algo, ¿no? Claro, en facultad, algo así, ¿no? Que sí. No había tanta, digamos, como ahora, pues, que hay mucha diversidad y la universidad tiene treinta y tantas carreras y cosas. Sí, no, antes era doctor, licenciado, maestro. Y aún así, la calidad era tremenda. Y era de aprendiz con el doctor. Ah, sí, directamente con el maestro. Sí, el maestro. Claro, no había carrera. Sí. Entonces, mi papá después sale de ahí. Mi abuelo tenía una zapatería, el AS. ¿En dónde estaba? Exactamente en contraesquina de, por Hidalgo, del Mercado Corona. Que ahora son unas boneterías. Sí. Pero ese edificio era de mi abuelo. Y abajo estaba la zapatería y mi papá ayudaba con mis tíos. Muy bonito edificio. Sí. Aún conserva todavía una herrería muy bonita de época, seguramente. Yo tengo la foto original de esa casa. No quiero presumirles, pero la verdad es que hemos visto unas fotos muy atractivas, muy bonitas. De su papá, de José María Servín. Con unos personajes tremendos, como precisamente mencionaba Jorge Villaseñor, pero también a Tom Coffin. Tom Coffin dio 19 años clases con él por la Universidad de Arizona, que venían desde Arizona a tomar el curso. A tomar el curso en el Colegio Cervantes, de aquí de... que estaba en Munguía. Enrique Díaz de León. Exactamente, Enrique Díaz de León. E Independencia. Durante 19 años. Y ahí impartía el curso. Primero se impartía un curso técnico, como quien dice, y después se iban a pueblitos. Ya. A La Barranca, a San Martín de las Flores. Y ellos dos eran los maestros, los únicos maestros oficiales. Y eran muy amigos, se hicieron muy amigos. Y pues muy buena persona también Tom. Sí. Pero fue una de sus tantas actividades. Después de la zapatería, quiero continuar, pues conoció a mi mamá. Ah, ándale, la parte romántica. A ver, platícanos eso. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue el enlace? Pues mi mamá dice... Mira, se puso nerviosa. Es que me da mucha risa, porque cuando mi mamá me lo platicó fue hace poquito, antes de morir. Sí. Yo un día le pregunté, ¿cómo conociste a mi papá? Claro. Porque había muchas cosas que yo no sabía. Que dice que un día estaba tomando un jugo y que llegó mi papá y le hizo en el hombro. Mi mamá traía un vestido de bolitas. ¿En la época de los años que 40, 50? No, 50, no, antes. Antes. Muchísimo antes, sí. Yo creo que... 40 seguramente, 40, ¿verdad? 40, algo así. Y que le dijo en el hombro, me gusta esa bolita, ese lunar. Y dijo, pues, ¿cuál? Si está lleno de lunares. Además, les quiero decir que mi mamá era una persona guapísima. Sí, lo creo. Lupita, por cierto, es muy guapa. No. Nada que ver. Nada. Era espectacular. Ah, por cierto, perdón, Ruth Ceja dice que no dejó hablar a Lalo, pero pues Lalo también, Lupita, como es muy guapa también, pues no, a lo mejor. Ah, sí, claro, estamos sí, en la sí, pantalla. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Y aquí sabe. Pero aparte, Ruth Ceja les envía saludos a todos, Lupita, y te manda besos. Ah, mira. Humberto. Ah, a mí también. Ah, bueno, muchas gracias. Humberto. Un abrazo para cada uno. Ay, muchas besos, gracias. Muy amable, gracias, Lupita. La dejamos hablar. No. Ahora hablas tú para que se te quite. Es que me da mucha emoción poder hablar de mi papá. Claro. Y como claro. que se están confabulando los cielos y las cosas. Sí, porque están trabajando, siguen trabajando todavía están y ya. Están trabajando ahorita en los murales que hizo en el Hotel Carlton, que mi papá hizo hace muchísimos años. A pedido del señor... ¿De uno, algún gobernador, algún empresario? Querían poner aquí un Hilton y ese señor era el representante de Hilton en México Y lo se buscó. Hicieron muy amigos, lo buscó y decoró absolutamente todo el hotel, desde los cuartos. Wow, y permanece así. Pues eso espero, porque ya, no lo he visto. Me enseñaron un mural, porque yo lo vi por Twitter, por Milenio, y me fui ese día a buscar. Sí, sí, sí. Porque yo soy la cuidadora oficial de la obra de los murales de mi claro, papá. Por su, bueno. ¿En dónde más se puede ver su obra? Pues está en la Casa de las Artesanías. Hay un mural hermoso en la entrada, muy grande, que es el mapa del estado de Jalisco. Y están con los personajes, ¿verdad?, de cada región. Las artesanías de cada región, exactamente. En el hotel, pues está decorado muy mexicano. Hay unos murales hermosos que de seguro los conocen en La Gran Fonda. ¿Se acuerdan de ese restaurante? Sí. Ya no está La Gran Fonda. No, ahora es la Universidad Veracruz. Pero mantiene los murales. Los mantiene porque yo un día hablé con la directora y le dije, oiga. Ni me vaya a borrar ahí. Porque es que los de afuera, que están a la intemperie. A la intemperie, y que es una pareja de bailarines de Jarabe Tapatío, están todos grafiteados. Ay, qué lástima. Yo no puedo entender. Claro. Que ni los dueños ni alguien los haya protegido, pero bueno, se pueden restaurar. Pero adentro están cuidados, les pusieron, son dos pisos de puro. Le pusieron una protección de acrílico para poderlos ver además. Ah, qué interesante. Oh, sí, qué interesante. Están hermosos. Vino una persona de Tijuana, me buscó y fuimos a verlos. También está. Hay un muralito en el Hospicio Cabañas. No el nuevo, el viejito. El de Orozco. En uno de los... Ajá. De los paneles que hay. Pues sí, de los muros que hay. No. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estaban los niños? ¿Dónde era un comedorcito de los niños? Ah, ok. Porque todavía estaban los niños ahí cuando mi papá lo pintó. Ok. Sí. Es una perspectiva del hospicio, vista desde arriba. Ah, qué interesante. No lo he visto, fíjate. Y esto no está al lado de la entrada a donde está principalmente. Grande, sí, a un ladito, a ¿no? A la derecha, viendo hacia el oriente de la ciudad. Es un mural chiquito, pero pues yo, para mí es increíble. Claro, grande. Sí. Aparte, mi papá le ayudó a Orozco. Ah, ese otro de los hechos. Era un chamaquito, mi papá. Sí. No, bueno, eso también tiene mucho que ver en la influencia que recibió. Sí, mi papá admiraba muchísimo a Orozco. Me imagino que sí. Sí, entonces, luego otro mural que yo me acuerde aquí, pues está a un lado de Santa María de Gracia, hay un hotelito. En el Hotel de Mendoza. En el Hotel de Mendoza. Hay un pequeño... También sí lo he visto. Hay otro, por López Mateos, otro telito. A mero arriba hay una calandria hermosa. Esos son los que me acuerdo yo aquí en Guadalajara. Y toda su obra, que la gente lo tiene. El doctor... era un ginecólogo. También muy amigo de mi papá. Tiene una obra maravillosa de mi papá. Todo se lo quedaba a él, todo se lo quedaba. Pero afortunadamente, como dices, si movía un pincel ya tenía un registro y esto es importante. Todo, es impresionante de verdad, las cajas que tengo de que en aquel tiempo eran las transparencias. Sí, claro. Sí. Pues ahorita todo digital en una memoria cabe. Sí. Ahora, afortunadamente, hay escáneres. Sí, se puede digitalizar. Sí, pero es uno por uno. Sí. O sea, claro. Sí, sin trabajar. Sí. Yo es tengo laborioso. Uno, pero... Va a tomar algún tiempo. Sí. Y más si son cajas. Son cajas. No, bueno. A mí me encanta porque todo, de verdad, le tomaba foto. Eso es muy bueno, ¿no? Porque muchos artistas pierden la línea de lo yo en lo personal siempre he tenido una duda, por ejemplo, cuando voy a una exposición de X pintor, pues hay la ficha técnica y ya dice, muchos dicen colección privada, colección privada. ¿cómo, si alguien quiere hacer una, digamos, una exposición de su padre, cómo se allega de la obra que es colección privada? Cuando se vende, ¿se hace alguna especie de registro, contrato o algo que si no se quiere mostrar? O bueno, mira, por ejemplo, cuando mi papá murió al año, el Hospicio Cabañas le habló a mi mamá para hacerle un homenaje a mi papá. Sí. Había en la casa una colección de Cristos en acuarela. Existe todavía. Uh-huh. ¿En acuarela? En acuarela. Porque mi papá se sentaba el Viernes Santo. Tenía fechas. Exacto. Tenía fechas para trabajar. El Viernes Santo, después, a las 3 de la tarde. Ya estaba trabajando. Comenzaba a trabajar su Cristo de Viernes Santo. ¿Durante cuántos años hizo esto? Pues ha de haber unos 10. 10. Wow. Entonces le pidieron a mi mamá que si les prestaba la colección. Uh-huh. Eso no se vende, por supuesto. No, claro. Pues es muy personal. Sí. Solamente cuando hay subasta. Sí. Eso es cuando quieres vender. Sí, sí, sí. Si tú tienes algo y lo quieres vender y sabes que va a haber una subasta, tú le pones el precio. Claro. Se puja. Sí, va subiendo exactamente hasta la cantidad que tú deseas. Claro. Eso es cuando se quiere vender. Oh. Pero lo demás es exposición, es conmemorativo de fecha luctuosa, pero solamente en subasta o ya de persona a persona. Por ejemplo, que me busquen a mí, me han buscado. Sí, sí, sí. Para buscar obra de tu papá. Para ver si tengo, claro. Pero todo es mío y yo no vendo nada. Para que lo sepan. De una vez les digo, ¿eh? Sí. Pero, por ejemplo, las esculturas sí he vendido. Sí. Es así. Y queda la gente encantada porque son unas bellezas. ¿Eh? Aparte de que es una inversión. Exacto. El arte es inversión. Pues sí, es lo que la gente no entiende. Por favor, público. Inviertan en arte. Es una súplica que yo le hago. Vayan a museos, compren libros. Mi papá era un amante de la lectura, de leer libros de arte. Dalí, Picasso. Sí, de instruirse, de sentirlos, de vivirlos. Le llevaban gente que ya sabía que a mi papá le gustaba. Y tenía ahí su colección. Bueno, hay una biblioteca de libros de mi papá. Que él compró. Sí. Pero ahora la gente ya no. Ahora lo baja de internet. Ah, sí, sí, todo digital. Ya ni música digital. Quieren comprar. Ya la veo en YouTube. Sí. Pero ya la gente ya no le interesa la cultura. Está cambiando el concepto de lo que es cultura. Sí. Sí, ya todo virtual, por así decirlo. Pero aún así, yo veo cada mamarracho que yo digo. ¿De dónde salió? ¿Por qué le alguien que le diga, por favor, que no pinta? No sé, pues. Sí, ya estamos llegando al final del programa. No. Hay una invitación, por cierto, para el día 15 al Hotel Carlton. Así es. Va a ser la develación precisamente de esta restauración. De la escuela de Ecro. Ecro, sí. Del trabajo de José María Servín Cepeda. Así es. Para que asistan y visiten. Van a estar ahí en exhibición posteriormente durante un periodo de tiempo. 25 piezas, ¿verdad? 25 cuadros en caballete. Aparte lo que hay adentro, los murales. Y aparte, yo me imagino que van a abrir alguna sala, ¿verdad? Suite, alguna recámara o algo, porque todo era pintado. No había cabeceras, todo era pintado. ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sí. Impresionante. También creo haber escuchado que por Avenida Juárez había unas suites que tenían unos americanos. Creo que siempre las han tenido. Y el trabajo precisamente de tu papá también estaba presente ahí. ¿A qué altura sería de Juárez? Muy cercano al Hotel Kalinda Roma o por ahí, unas cuadritas, ¿no? No recuerdo, es que Suites te digo. Norman o algo así. Ah, me suena el nombre. Sí. Yo escuché por ahí que ahí también había. Pues están invitados todos porque además es gratis. Eso. A ver, cóctel. ¿A qué hora dijeron? A las 6 de la tarde creo que es la presentación. Y te digo, 15. Yo creo el día 15 de junio, la semana que entra, pero como que se ha confabulado algo porque está... la invitación tuya, lo de Milenio, lo de Ecro, la restauración, o sea, todo claro. Eso, les quiero contar rápidamente que aquí hay una amiga que su papá era José Luis Martínez, una persona importantísima dentro de la cultura en Jalisco. Que esperemos también tenerla pronto de visita. Sí. ¿Verdad? Su papá fue una persona muy importante, sí, en Guadalajara. Yo sé que sí. Pues por eso la invité. Muchas gracias, muy, muy amable. Es un poquito tímida. No, no es tímida, no. ¿Ah, no? No. Sí. Bueno, pero ya habrá oportunidad. Sí. El tiempo en la radio siempre es muy corto. Sí, yo les agradezco muchísimo, Humberto. Un gustazo enorme, Lupita. No, pues a mí más. Tenía verte, mucho de no verte. Y más platicar de tu papá. Sí, que faltó. Muchísimo. No acabamos. Muchísimo, sí. Muchas gracias. Pues a todo el público le vuelvo a invitar a que se culturice, que se cultive. Además les va a gustar, la cultura es bellísima. Es que es una de las demostraciones del ser humano más antiguas que existe. Sí. Sí. Y es para sentirla, para vivirla, ¿no? Para disfrutarla. Sí, ya sea baile, ya sea pintar, ya sea la música, ya. Pero que la gente se cultive. Todas las disciplinas son. Está desde las pinturas rupestres, ¿no? Sí, claro, desde entonces. Sí. Entonces es parte de nosotros, de nuestra alma. Y bueno, ya me sigo alargando y no. Me podría pasar. Muchísimas gracias, Lupita. Les agradezco un gustazo enorme, de verdad. Muchas gracias y que sigan con mucho éxito su... Un saludo a Daniel, mi hijo, un saludo a Erika, su esposa, a Jimenita que viene en camino, a Lucía, mi hija encantadora, y a Jorge que están escuchando en la casa. Perdón. Un saludo con mucho cariño para todos ellos, claro, sí. Muchas gracias. Y gracias a todos los radioescuchas que estuvieron al pendiente, que nos escuchan de donde estén. Un fuerte abrazo para ustedes. Sale, nos escuchamos el próximo miércoles. Espero no se cumpla la profecía de que hace 15 días estábamos quejando del calor y ahorita quejarnos de las lluvias, porque creo que para el norte de la ciudad está buena la tormenta. Nos vemos. Pues aquí nos vemos el miércoles. En un espejo. Nos traemos nuestro kayak. Sí, con kayak, sí. Seguramente. ¿Ya se acabó? Avísenme. Baila. Let me see you dance, baby. See you dance, baby. Come on. Adesso credo.